Centro de Formación y Capacitación Salud Natural tiene matrículas abiertas año 2015. Dicta los siguientes cursos: quiromasaje corporal, reflexología, podología, primer nivel avanzado, maquillaje, depilación, manicure, reiki, auriculoterapia, digitocupuntura, masaje de metamorfosis, talleres de ayurveda, cosmetología primer nivel, magnetoterapia, imanes, masajes con piedras calientes, ondulación y tinte de pestañas. Valor de matrícula a todos los cursos, 15 mil pesos. Estamos ubicados en Conchetoro 748, departamento 13, bloc 1. Teléfonos 22-849-0731, 22-849-0731, celular 09-8726195. www.marianellabrunetti.wix.com/centro. Sé tú también una profesional de la salud y la belleza. Intégrate a nuestros cursos personalizados y cupos limitados. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural, matrículas 2015. El programa que Puente Alto espera, sí, todos los días jueves desde las 20 horas, Cultura Cívica Progresista, con su conductor, el señor Luis Jiménez Valderrama. Grandes invitados, temas de conversación sobre los derechos y deberes ciudadanos. Sí, aquí en Radio Puente Alto. Desde las 20 horas, Cultura Cívica Progresista. Grandes invitados, temas de conversación de actualidad. Todo lo que tú quieres escuchar lo tiene Cultura Cívica Progresista. Junto a tu amigo, el señor, su conductor, Luis Jiménez Valderrama, un progresista de corazón. Bienvenidos a su programa Cultura Cívica Progresista. Buenas noches, vecinas y vecinos de la provincia de Cordillera y de mi gran Puente Alto querido. Comenzamos un nuevo capítulo de tu programa Cultura Cívica Progresista, programa de conversación, debate y educación cívica, aquí en la Radio Puente Alto, 107.7 FM, en la cima del dial. Recuerde que puede interactuar con los invitados y ganar. Esta vez vamos a sortear, ¿cierto? Usted puede llamar, le vamos a hacer una consulta al aire y puede ganarse una rica y exquisita botella de vino, gracias a nuestro socio colaborador, el restaurante La Vaquita de Chá. Hoy me acompañará en este espacio Iván Videla, él es técnico superior universitario de veterinaria, ¿cierto?, de Puente Alto, y además es miembro del Comunal Progresista de Puente Alto. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Iván. Bueno, y como saben, bueno, Iván, vamos a hablar con temas de veterinario, así que cualquier cosa, cualquier consulta pueden llamar, interactuar con nosotros, interactuar con Iván, para hacerle consultas de tenencia responsable, de alimentación. De los cuidados de las mascotas. Exactamente. Y dudas sobre también en un área que me ha gustado estudiar, que es el tema de los animales callejeros. ¿Cómo podríamos ayudar a reducir los animales que están en la calle sin tener que hacer esas políticas en las cuales los sacrifican y cosas así, con formas netas que puedan ayudar a nuestra sociedad? Así que ya sabe, puede llamar al 2872-7871. Usted interactúa con nosotros, llama, hace alguna consulta, nosotros le preguntamos otra cosa, si responde positivamente puede ganarse una rica y exquisita botella de vino para ese almuerzo, para ese asado, para esa celebración. Esperemos que sea una semifinal, ¿cierto?, de nuestra selección chilena. Así que, bueno, empezamos a entrar en materia. Vamos a hablar de política contingencia. Iremos haciendo un pimponeo. Vamos a hablar de política contingente y vamos a ir hablando de lo que es veterinaria pura, ¿cierto? Tenencia responsable principalmente. Con Iván. Así que, bueno, ya sabemos que todos saben que se están procesando algunos políticos, ¿cierto? Exacto. Por la arista Penta primero, después va a venir lo de Sokimich, pero primero están siendo enjuiciados algunos políticos por el caso Penta. El lunes recién pasado fue el turno de Jovino Novoa, ¿cierto? Y Pablo Salaquet. Exacto. Sabemos que el primero tuvo unos problemas de... se enfermó, hubo que sacarlo a una clínica, y así que se postergó para el 6 de julio su audiencia. En el caso de Pablo Salaquet, quedó con arresto domiciliario, nocturno, arraigo nacional y firma mensual. ¿Qué te parece? Aquí tengo mi primer punto de vista, o sea... darle esas condenas no encuentro que son muy pocas, porque al final, a pesar que como digan, ay, es un diplomático que tiene fuero parlamentario, etcétera, etcétera, no lo encuentro necesariamente justo que le den, es como que lo estuvieran premiando por haber sacado mano de los bolsillos de los chilenos. Encuentro que no es justo. Y es sancionable y condenable para esas mismas personas que le tenés eso de arraigo. O sea, por favor, hay gente que a veces roba, vende discos pirata por mantener su sustento diario para almorzar. Yo no estoy favoreciendo la piratería por si acaso, pero delitos mucho menores que lo que es los grandes robos que hicieron, que están haciendo estas personas. Y no, pues, o sea, si están robando miles y miles de millones, deben tener una condena, deben pasar un tiempo tras las rejas, porque se están metiendo con el dinero de mi país y con el dinero de cada uno de los chilenos que están acá. Que todos los que pagan su impuesto, pero exacto. Iván, estos son medidas cautelares, no es una resolución, del juicio que se está llevando, no, estos son medidas cautelares mediante sigue el proceso, ¿ya? No es que esto haya sido juzgado y se le condenó a esto, no. Estas son medidas cautelares que están teniendo en estos momentos, ¿cierto? Para que obviamente no salga del país, para que no tenga alguna medida, por eso se llaman medidas precautorias. En el caso de Jovino Nova, el 6 de julio se retoma su juicio y junto con él va a ser, en ese mismo día, va a ser Alberto Cardemil. Exacto. Hablábamos fuera de micrófono, Iván, y que comparto contigo, lo que pasa con el caso de los parlamentarios, con el Iván Moreira y con el de Musi, porque ellos quedan sin medidas cautelares, obviamente, porque tienen fuero parlamentario. ¿Qué te parece eso, que tengan fuero parlamentario y no puedan ser juzgados? Ay, ay, ay. O sea, realmente que no tengan esas medidas cautelares. Una decepción de la justicia en esta parte, porque es como que lo están protegiendo ¿por qué? Por mal representarnos. Yo encuentro que si no mal representaron, deberían sancionarlos mucho más con embargo, con por decirles, embargos a todas a sus propiedades a razón de lo que hayan sido imputados o lo que se les esté imputando, por decirles, si dicen 1.000 millones que fueron los que robaron, es una forma de decir, ya digamos, tiene propiedad en esto y tiene una empresa en esto. Ya el fisco viene y dice, estas empresas, estas propiedades se confiscan por haber... esto, y además le agregamos un interés por haberse metido. Hay países, por decir en Oriente principalmente, que castigan drásticamente a los políticos que han hecho estafas o los que han hecho delitos económicos severos. Les toca todo el rigor de la ley. Les embargan, no los dejan ejercer más su cargo. Entonces yo encuentro que es como que... lo que uno está pagando, gente que a veces paga en el IVA, por decirles que es gente que está surgiendo. Yo mismo que pago el 10% por decirte por mis trabajos profesionales, sentimos como que nos están dando una bofetada en la cara a la sociedad chilena, como una falta de respeto a la gente que está afuera ahora trabajando, que está luchando por su subsistir y también por pensar muchos. Pensamos en un buen mejor para el país al estar trabajando, al estar aportando, diciendo que este impuesto, ojalá tenga mi hijo mañana una buena educación. Yo no tengo hijos, pero yo anhelo que mañana tenga una buena educación o que la gente que está tenga una buena educación a través de los impuestos que voy a estar pagando. En base a eso, Iván, a mí, bueno, tú eres un joven profesional, y me interesa preguntarte porque hay muchos jóvenes con los cuales uno comparte, con los cuales uno dialoga diariamente, ¿cierto? O se encuentra uno en la micro, o escucha en el metro, que no están ni ahí con la política, que están aburridos. ¿Qué les puedes decir tú un joven que está participando en política, que estás en el Partido Progresista? ¿Cómo le puedes decir tú a la gente, a un joven como tú, que se meta en política y que es importante, por ejemplo, votar? Hay un dicho que me gusta decirlo, porque hay muchos que catalogan antisistema, ¿los has escuchado? Y yo les digo, tú quieres derrocar el sistema, ¿cierto? O quieres cambiar el sistema que no te gusta, lo que te desagrada del sistema, que haya gente a veces muriéndose en las calles, por, como dice una canción, muriéndose gente en las calles por falta de hospitales. Yo les digo, ¿sabes cuál es la mejor forma de atacar un sistema que no te gusta? Es entrando y haciendo el cambio desde dentro. Porque si tú no participas, si tú, el mismo que está a veces escuchando la radio, nuestra querida Radio Puente Alto, dice, a veces dice, estoy a punto de cambiarla por el tema de que están hablando de política, que no me gusta. Amigo, la política sirve para nuestro país. Nos ayuda a mejorar lo que nosotros queremos para mañana. Es una inversión. Es una inversión al futuro de nuestra sociedad. Para que tú mañana puedas estudiar a lo mejor gratis. O a lo mejor puedas tener una salud gratuita de calidad. O como muchos colegas deseamos tener, por ejemplo, muchos colegas veterinarios, nos gustaría que hubiera una clínica veterinaria pública. En la cual pudiéramos atender nosotros, recibir nuestro buen sueldo como profesionales que nos merecemos, porque es una carrera últimamente un poco ocupada, y con eso poder atender a la gente, porque los que somos, por decir, yo soy primero soy veterinario o técnico veterinario de las ciencias veterinarias, un servidor a mi sociedad, y además es una forma de subsistir, y además soy progresista. Entonces se funciona en eso, y en mis anhelos está también una clínica veterinaria de calidad, gratis o pública para la gente. Qué bueno, eso es la idea, jóvenes, la idea, vecinos y vecinas. Este programa se trata de eso, por eso se llama Cultura Cívica Progresista. Se trata de educar cívicamente a la ciudadanía. Hay muchas cosas que uno no sabe, que uno no se entera, porque la información desde el gobierno central o desde el gobierno local, como son las municipalidades, no se baja toda la información. A lo mejor no voy a juzgar a si la quieren bajar o no la quieren bajar. El problema es que no se baja, no sabemos por qué, pero no se baja la información. Entonces nosotros, como Partido Progresista, estamos haciendo trabajos sociales en todas las juntas de vecinos. Y parte de eso, Iván, es una de las cosas importantes que me gustaría que tú contaras, que vamos a poner a disposición de todas las juntas de vecinos para que se puedan comunicar con nosotros a nuestro Facebook, Comunal Progresistas de Puente Alto. Puedan inscribirse, puedan solicitar la visita que nosotros vamos a hacer unos talleres de tenencia responsable. Exacto. Y también ver la posibilidad de hacer un operativo canino donde se puedan revisar a los animales, sí. Y ver la posibilidad también de hacer con un aporte mínimo que vamos a ver cómo lo vamos a hacer para corte de peluquería canina. Sí. Ese aporte principalmente lo vamos a pedir para poder, más que nada, mantener las cuchillas y los utensilios básicos, que son champú, algún líquido para las garrapatas o algunas cosas así, que son, porque las cuchillas son lo más caro de la peluquería canina. Exacto. Entonces tendríamos que invertir en mantención más que comprar una, porque ni se imaginan cuánto sale una cuchilla para cortar pelo. Por eso esta carrera, la peluquería, la visita de un peluquero canino a domicilio, es más o menos elevada. Así que ya saben, vecinos y vecinas, directivos de las juntas de vecinos, tienen en esta oportunidad, nosotros vamos a contactarnos con todas las juntas de vecinos que necesiten y que deseen que nosotros podamos llevar a cabo este desarrollo de un taller de tenencia responsable de los animales, y además un operativo canino, donde nosotros lo hacemos gratuitamente, solo se va a pedir un aporte mínimo, que vamos a ver cuánto va a ser, yo creo que unos 1.000 pesos, 2.000 pesos, por ahí, sí, como para solamente para solventar el gasto de las cuchillas que se utilizan para el corte de pelo canino, porque obviamente hay un desgaste y obviamente esas cosas hay que irlas recuperando. Exacto. Pero solamente eso, no es que estemos cobrando por el corte de canino, no. Porque ¿cuánto más o menos sale un corte de pelo canino? Un corte de peluquería canina a domicilio con productos de calidad como los que yo uso, está saliendo alrededor desde 12.000 pesos un perro chico hasta 14, y de ahí para arriba, dependiendo menos 10.000, 15.000, 20.000 pesos. La masa y lo que haya que hacer. Exacto. En este caso va a ser gratuito y solo se va a pedir un aporte voluntario, un aporte mínimo para teniendo los materiales, nada más. Sí, exacto. Bien, pues vecinos y vecinas, está a disposición esto para que se pueda comunicar con nosotros. Puede llamar o comunicarse al Facebook Comunal Progresistas de Puente Alto. O después vamos a dar al aire el número de Iván para que se puedan contactar con él directamente. O a mi WhatsApp o a mi teléfono celular, que es el más 569-6566-7575. Más 569-6566-7575. Así que ponemos a su disposición este taller que vamos a hacerlo con un operativo canino, ¿cierto? Y además, hay varios talleres que estamos trabajando con todas las juntas de vecinos para que la gente sepa qué es lo que es una asamblea constituyente, Iván. Exacto, que es una herramienta muy útil para que nosotros podamos, por alguna vez, por todas, empoderarnos de la política chilena. Poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero que pase esto, yo quiero que pase lo otro, y no estemos dando solo un voto a un diplomático para que él haga y deshaga lo que quiera en la política chilena. Algo que no es muy bueno de lo que es la actual constitución. Es una de las medidas, uno de los medios que tenemos como para poder cambiar la constitución, que es la asamblea constituyente. Así que también ofrecemos a todas las juntas de vecinos que quieran solicitar que nosotros vayamos y hagamos un taller de asamblea constituyente. Esto es totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada. El Partido Progresista trabaja en honoris causa, ¿cierto? Como aporta a la comunidad. Y no tiene nada más que hacer de que comunicarse con nosotros. Nosotros vamos, llevamos toda la implementación. Tienen que tener solamente una sede social donde poder hacer y desarrollar esta acción. Y llevamos totalmente gratuito un taller de asamblea constituyente. Y vamos a ir dando algunos otros tips para ir haciendo otras cosas, como por ejemplo, preuniversitarios, ayuda a tareas. Exacto. Hay varias cosas que estamos pensando, estamos planeando como para poder llegar a la comunidad, que es la forma de trabajar del Partido Progresista. Ahí tienen algo de haber pasado por ahí. Algo pasó. Por lo visto se ve por ahí un camión de bomberos con la... Parece que esa es de los que de rescate de accidentes. Wow, ojalá que no sea tan grave. Pero un gran saludo también a los bomberos. Los mayores voluntarios y los mayores héroes de Chile, ya que no ganan ninguno. Y muchas veces, tú sabes que una de las mayores injusticias que también quiero aclarar y decir, ahora que me acordé por la sirena, que muchos voluntarios tienen que pagar una cuota por participar en las compañías de bomberos. Ellos tienen que pagar los peajes cuando van a un rescate, muchas veces, algo que yo quiero aprovechar de alzar la voz por ellos, porque ellos son los que muchas veces uno da pena a veces verlos que están en la calle como con un bolsito pidiendo una moneda. ¿Para qué? Para salvarnos la vida a nosotros. Señores, empecemos a madurar. Los bomberos son los mejores héroes de Chile. Son los que más han luchado por las vidas de los chilenos. Y yo quiero aprovechar de alzar la voz para que pidamos mejores recursos para ellos. Equipo de calidad y más respeto y mayor seguridad para ellos. ¿Sabes qué? En ese sentido, Iván, yo, mira, no me gusta hablar mucho de mí, pero en mi campaña, cuando fui candidato a consejero regional, ¿ya? Uno de mis compromisos fuertes era precisamente con los bomberos de Chile, porque me siento representado por ellos. No soy un bombero, lamentablemente, me hubiese gustado serlo, pero siempre participé, siempre traté de ayudar. Siempre me metí, yo sentía una bomba cerca de mi casa y yo corría y ayudar, ¿sí? Ayudar lo que se pudiera. Y puedo decir con mucho orgullo de que hice una campaña para lograr. Yo en principio quería ver la posibilidad de que se les pagara sueldo, pero lamentablemente, sí. o bien por ellos, porque ellos quieren mantenerse sin sueldo. Exacto, voluntario. Pero sí logramos que el gobierno pudiera dar un financiamiento mayor al que estaban recibiendo, así que en gran parte me siento contento por haber logrado que esta campaña haya tenido eco en el gobierno y ellos ya tengan por lo menos la posibilidad de que les lleguen más recursos. Exacto. Porque es lo que necesitan, más recursos. A mí me tocó ver tú supiste que fui voluntario en Valparaíso cuando fue el incendio. Ah, sí, pues sí me contaste, sí. Que habías ido yo a ayudar allá. Yo viajé, gracias a una señora tuve donde dormir, gracias a la gente maravillosa que me dio de comer, porque igual es mucho el desgaste físico en un rescate. Buscar, podría hasta escribirles un libro con todo lo que vi. Yo llegué a la zona, por decirte, a una de las zonas cero, que era en el Cerro La Cruz, en el cual, créanme que era caminar sobre cenizas y uno no sabía lo que es. Y los bomberos, todos los bomberos, no hubo ninguna compañía casi de bomberos que no se negó a ir. Las que no pudieron fueron porque no tenían plata ni nada más para pagar ese peaje. Ahora, esa es una cosa hemos visto en televisión que pasa este tipo de cosas, que les cobran el peaje, que les cobran el TAC. Exacto. Me parece atroz, me parece... Una vergüenza. Una vergüenza que esto suceda, pero lamentablemente estamos en Chile, lamentablemente las cosas todavía no cambian. Uh-huh. Esperemos que luego cambien por el bien de todos los chilenos. Da lo mismo, bueno, nosotros somos progresistas, nosotros estamos por el cambio, y que ojalá nosotros seamos gobierno con Marco Enrique Minami en un próximo, que es en el 2017 son las elecciones, y asumiríamos recién en el 2018. Pero si no es Marco, ojalá que venga, si, que venga cualquier otra persona y que vengan los cambios. Exacto. Que venga la posibilidad de que sea, yo lo digo y lo he dicho muchas veces, en Facebook hemos tenido algunas discusiones con algunas personas, que más que discusiones yo lo veo como un intercambio de opiniones solamente, porque no, yo no veo al momento de ayudar a alguien, al momento de darle, tenderle la mano a alguien, yo no le pregunto si es del Colo, si es de la Chile, si es de la U, o sea, si es de la Unión Española, si es de la Democracia Cristiana, si es de qué religión da tiene, lo mismo, da lo es mismo. Ayudar. La idea es ayudar. Yo trabajo, y lo he dicho públicamente, yo trabajo con dos alcaldes, con dos concejales aquí en Puente Alto, que me saco el sombrero con ellos, que Luis Canilla, del Partido Socialista. Y aprovecho a mis vecinos, hablando de Luis Canilla, aprovecho a los vecinos que sé que no están escuchando, así que llamen si se quieren ganar una botellita de vino, a mis vecinos de la Villa Cielo Andino, que estamos trabajando con Luis Canilla para que puedan formar su junta de vecinos. Y espero en un cercano horizonte ver que tengan ya su sede social, que tengan su implemento, que puedan postular sus fondos. Nosotros estamos comprometidos con ellos para ayudarlos a que puedan postular los fondos concursables. Así que un abrazo a todos los vecinos de la Villa Cielo Andino, ya, porque sé que no están escuchando, se me había olvidado mandarle el saludo. Y también trabajamos con Bernardita Paulo Sandón, que es de Renovación Nacional. Uh-huh. Imagínate, es de derecha, ¿sí? Renovación Nacional. Pero, como te digo, nosotros... no tenemos y no miramos el color político. La idea es ayudar a la gente. Y lograr algo para el país. Exacto, que tengamos un Puente Alto, sacar el Puente Alto de este letargo, de esta... Yo lo he dicho varias veces, pero la gente de repente no lo entiende. Que somos una comuna dormitorio. Exacto. Somos una comuna donde solamente llegamos en la mañana, salimos a trabajar y llegamos en la noche a dormir. O sea, somos una comuna dormitorio porque no estamos todo el día en la casa. Entonces... Por eso se llama como una dormitorio. Y la idea principal de esto es poder ayudar, poder aportar algo, un granito de arena, ¿cierto? Para que podamos ser y vivir bien juntos y vivir más felices. Yo quiero decir algo también, porque por una situación que he vivido, y yo sé que hay mucha gente que está viviendo esta situación, que es en el nuevo sector que está haciéndose detrás del Cerro La Ballena, en el cual... Hay una escasez de transporte en la mañana que es increíble. O sea, gente está esperando más de 40, 50 minutos para poder tomar una micro, en la cual se van como ganado, muy aprisionados dentro de los buses. Y más ahora con el tema de la Copa América, como que sacaron muchos buses y hay puros buses chicos. Antes habían buses grandes. Entonces, una de las cosas que me gustaría hacer el llamado a los que se encargan del transporte público es que pongan más buses continuos en ese sector de San Carlos, que pongan... ¿San Carlos con México? San Carlos con México, Nonatocó, para el sector de arriba, por los españoles, Cardenal Oviedo.

la vida. Te quiero, lo dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas así, que no te ame así, así vení, vení, que no te ame así, así, que no te ame así, así, así. Y así con el gran Sandro estamos de vuelta, ¿cierto?, en su programa Cultura Cívica Progresista, programa de conversación, programa de educación cívica. Y ya sabe, puede participar con nosotros haciéndole consultas a Iván, ¿cierto?, médico veterinario o... Técnico veterinario, ¿cierto? Y se podrá ganar con la pregunta que usted haga. Nosotros le vamos a hacer una contrapregunta, usted responde bien y se gana un rico y exquisito vino. Gracias a uno de nuestros socios colaboradores, La Vaquita Cha, restaurante La Vaquita Cha. Así que llame donde al... siempre te atienden muy bien. Llame al 2872-7871, 2872-7871, y la gente del Facebook también está participando, así que a la gente que salga al aire, sino a la gente del Facebook, que también puede participar, ¿cierto? Radio Puente Alto 107.7 es el Face. Así que haga consultas también por ahí, o si no puede hacerlo por ahí, hágalo a través del teléfono. 2872-7871. Iván, a ver. Dígame. Para cultura general, para que la gente, la dueña de casa, el dueño de casa, esté con su animalito... Algunas preguntas que a lo mejor son un tanto obvias, pero prefiero preguntarle a ti, que tú eres un técnico veterinario. Dígame. ¿Es bueno o no es bueno el mito del hueso de pollo para el perro? Les voy a decir al tiro la verdad. El hueso de pollo, el famoso huesito de pollo que uno a veces ha visto en los monos y en la televisión, que como que el perro lo saborea, lo disfruta. Primero que nada, es un peligro viviente. Es un peligro latente. ¿Por qué? Porque el hueso de pollo, es el hueso, como los huesos de ave, es un hueso poroso, el cual se astilla fácilmente y dentro del intestino, dentro de las haces intestinales, se va moviendo enérgicamente hasta que puede ser como que tuviera una navaja dentro del intestino, haciendo perforaciones severas, llevando a cuadros sépticos horribles. Hasta puede ser una obstrucción intestinal, la cual puede producir hasta la muerte a nuestras mascotas. Por eso no es recomendable darle hueso de pollo. Y he escuchado mucha gente, ¡ay, sí! Le he dado toda la vida a mi perro huesos de pollo y no le ha pasado nada. Les digo, señores y señoras, se ha salvado. Tiene mucha suerte. Pero cuando llegue a la clínica, a mis colegas médicos veterinarios y a mis colegas técnicos veterinarios, ahí se los va a ver correr y usted se va a asustar mucho por lo que está pasando. O sea que no era mito. Realmente es malo darle hueso de pollo a los animales. Así que ya están escuchando. Muchas veces yo también he escuchado, inclusive a gente de mi propia familia, uh-huh, que le dan, sin tapujos, le dan hueso de pollo a los perros. Yo le digo lo mismo, pero... Prefería preguntarte a ti, que tú eres experto en esto, y qué bueno que salvemos esas consultas. A ver, otra consulta. Porque también hay mito de que si tú le das comida de la casa, comida casera al perro, en vez de darle el pellets, que normalmente se les da, se le cae el pelo, el pelaje es distinto, le produce diarrea, le produce desórdenes estomacales al animal. ¿Qué puedes decir? Primer punto. Nosotros tenemos una alimentación como un ser omnívoro, en el cual tenemos un 50% más o menos de lo que es el consumo de carne y un 50% relativo más o menos de lo que es vegetales y algunos minerales, etcétera, etcétera, en los cuales nuestro estómago tiene enzimas receptoras, las cuales sus jugos gástricos y todo lo que conlleva el sistema digestivo, que es una gran explicación que les podría dar, pero no es para el momento, son adecuados para aquello, obviamente para nuestra digestibilidad. En caso del perro, que es un animal que es en su 87% más o menos, como una referencia, lo digo, no es que sea una cifra estándar, es carnívoro. Entonces, uno, no va a aprovechar bien los nutrientes. Otro, los contenidos de sal que tienen los alimentos y los aliños que tienen pueden después llevar a problemas cardíacos, de obesidad severa. Pueden llevar a una hipertensión que a algunos animales, aunque la gente no lo crea, les da, también los arriesga a problemas de diabetes y problemas de esa índole. Entonces, si nosotros queremos una mascota sana, es mejor darle los alimentos, un alimento de calidad, que tenga un buen porcentaje de proteína, que tenga un buen porcentaje de carbohidratos y que tenga bajos niveles de sodio. Uno, y hago el llamado para que la gente se empiece a acercar más a los colegas médicos veterinarios y ellos les van a decir cuál es el alimento ideal para sus mascotas. Les van a decir, ya, su perro es un mestizo de tal y tal raza, tiene tal gasto energético, tiene esta forma de moverse, tiene que darle este alimento. O su perro es muy obeso y está en peligro ya con su obesidad mórbida, que muchas veces pasa, y va a decirle, le vamos a tener que hacer una dieta especial, va a tener que comprar un alimento especial para aquello. A ver, otro mito que siempre ronda es, por ejemplo, la leche. Hay mucha gente que yo he visto que le dan leche a los perros y a los gatos. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Es bueno darle leche a los animales, a los perros y a los gatos? Es malo también. Primero, porque hay un tema que los perros y los gatos son intolerantes a la lactosa. Les puede producir algunos cuadros diarreicos. Junto con esos cuadros diarreicos, muchas veces les puede producir una diarrea tan fuerte en la cual se les produzca una deshidratación. Después una caquexia, que es una que adelgacen de un nivel extremo que quedan en los huesos. Entonces les hago el consejo. Empecemos a darle los alimentos que correspondan, comprar algunas marcas de alimento que ustedes estimen convenientes junto con su médico veterinario para el beneficio de nuestras mascotas. Iván, pero, a ver, antiguamente no existían estos alimentos, los Pelex y este tipo nuevo de cosas que han aparecido, sí. Y los perros... a lo mejor por ignorancia o uno no sabía, se mantenían, yo veía que se mantenían bien. ¿Cuánto tiempo duraba uno de esos perros? ¿Te acuerdas más o menos? Cuando decían, tú le decías, por decirte a una persona, y pasa todavía en el campo, que le decías, ay, mi perro ya está viejo, a veces dicen, ¿cuánto tiene su perro? No, tiene 5 años, tiene 6 años. Antiguamente muchos de los perros, y yo creo que mucha gente se debe acordar que el perro a veces vivía 6 años, hay una mala costumbre de campo que existía, que era la de ahorcar el perro según las tradiciones de campo por cuando estaba sufriendo, que es horroroso. Y una eutanasia es el nombre, porque no es una eutanasia del latín que uno dice eu, que es de buen, y tanots, y que es del morir. Entonces no era un buen morir que se les daba, pero en ese tiempo con la escasez de tecnología, la escasez de comunicación y además que no había una cultura de tenencia responsable, no se sabía de la tenencia responsable de animales, no se podía hacer otra cosa y era entendible en ese tiempo. Pero obviamente ahora en el Chile actual, con las leyes que están saliendo de tenencia responsable, con la tecnología, que yo encuentro que todavía le falta maduración en esas leyes de tenencia responsable, en las cuál es, por decirte, la ley de maltrato animal, que yo a veces la encuentro un poco irrisoria, por decirte, porque dicen ya el que maltrata a un animal y esto, pero es una cuestión que está, si tú ves en la ley, es dos o tres líneas y no hace redundancia, no explica en cómo son los otros artículos que hay, que te dicen por lujo y detalle. Es muy fácil de esquivar. Es muy general. Muy general, y las penas son muy malas. Imagínate que para alguien que maltrate a un animal en el estado máximo puede ganar 3 años. 3 años de prisión. Si es que le aplican. Si es que le aplican. Oye, mira, vamos a ir a otra cosa. Después retomamos lo que es el ámbito veterinario. Estábamos viendo el asunto de las formalizaciones de los políticos. Hoy día tocó el caso del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat. Fue hoy día su audiencia. Vamos a tener que ver después cuál fue el resultado, porque se le tenía que consultar a él, porque él al momento de salir hizo una denuncia que había sido obligado a mantener el caso Soquimich, que tirarlo para atrás, en buen chileno, patearlo para atrás para que no saliera a la luz pública lo antes, o sea, retardarlo. Él hizo esa acusación, entonces tiene que... y él está como imputado, fue a declarar como imputado en este caso. Así que esa es una nueva arista que se está abriendo, aparte del caso Penta, ¿cierto?, que habíamos visto recién de estos UDI, porque son todos UDI. También está el caso de Michel Jorrat, que... Yo creo que aquí se abre una nueva arista del caso Soquimich, donde van a salir varias cositas. Esperemos que lo que nosotros hemos dicho, Iván, como Partido Progresista, que caiga quien caiga, salga quien salga, tiene que haber justicia y tiene que caer con todo el peso de la ley, sea quien sea. Exacto, porque este tema, dicen, ya he escuchado mucha gente decir, ya robaron, sí. Dicen, todos los políticos roban, empiezan a veces a decirse, no, tú tuviste el caso, por decirte, voy a volver a casos más atrás, los casos Coima, o el Mopgate, o el CEP, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de casos de los cuales se han dicho... Casos Chispa, La Polar... Tenemos una lista enorme, en la cual decimos, ay, sí, ya está pasando a todos. Estimados amigos, maduremos, por favor. Tenemos que decir ya basta. A mí no me importa que si alguien de donde sea, aunque sea alguien que trabaje en mis equipos o no trabaje en mis equipos, si está metido en esto, yo voy a pedir que se vaya. Y voy a ser tajante, porque esto es una vergüenza para el país. No podemos ensuciar ni nuestro honor de chilenos, ni ensuciar el honor que tenemos como ser uno de los únicos países tricontinentales, lo cual es admirable, uno de los países que menos enfermedades, en lo que yo sé, por decir, en salud pública, que está más libre de enfermedades que lo que están muchos países, que hasta los países avanzados como Norteamérica tienen enfermedades que aquí en Chile nosotros vamos a mantenernos libres. Estamos libres de eso. Entonces, señores, marquemos diferencia y seamos... Y pidamos la justicia que se debe. No nos quedemos de brazos cruzados, callados, así como alegando, murmurando entre dientes, así como muchas veces se hace. Nosotros tenemos una voz y tenemos que saber usarla para que el día de mañana tengamos un mejor país. Bien, Iván. La idea principal de esto, Iván, ¿por qué conversar de esto? Para crear conciencia, y de eso se trata el programa. Valga la redundancia, lo digo siempre, pero esa es la idea. A crear cultura cívica, ¿cierto? Educación cívica a la gente para que vaya aprendiendo. Porque cabe el caso, por ejemplo, lo que hablábamos delante del caso de Moreira y de Musi, ellos tienen fuero parlamentario. A lo mejor no van a llegar a la justicia, a lo mejor no van a ser castigados, no van a tener la misma pena que van a tener los otros que no tienen fuero. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el día de mañana que estas mismas personas que no van a ser juzgadas se presentan nuevamente a postular al mismo escaño público que tienen actualmente, que son diputados? ¿Van a poder ser diputados nuevamente? ¿La gente los va a elegir nuevamente, sabiendo lo sucio que hicieron para poder estar en el escaño público? Es un gran riesgo, ¿sabes por qué? Porque la gente muchas veces tiende a olvidar. Se les tiende a olvidar quiénes eran las personas que estaban involucradas. Y muchas veces ellos van, esperan pasar un tiempo y llegan diciendo, por decirte, puedo mencionar un eslogan de uno de los que estaba implicado, la fuerza de la verdad. O sea, por favor, ¿de qué verdad estamos hablando? Es un tema de que, o sea, ¿quién me viene a decir si ya estuvo metido en varios casos, fueron imputados en otros casos anteriores o sospechoso de casos anteriores, y después vengan como que echan la imagen, así como que la agarran, toda esa imagen política que tienen en las fotos, le echan a una lavadora, le echan como 30 kilos de detergente, le ponen una música bonita, le ponen arcoíris, le ponen unicornios, y después nos presentan algo así como el maravilloso señor X, que nos dice, voten por él porque él es un santo palomo, en el cual muchas veces muchos se acuerdan de lo que han hecho, pero poca gente, después de tanta cosa, tanta maravilla que es invadida muchas veces por televisión o por prensa, y termina creyendo. Volando igual. Sí. Oye, y es por eso que nosotros siempre hacemos énfasis en poner y dar a conocer este tipo de cosas, porque normalmente no está esta información. La idea principal es que el vecino se empodere, el vecino se informe, porque ahora están todas las herramientas como para poder informarse. Si no baja la información, bueno, busquémosla. Podemos googlear, nuestro amigo Google, le hacemos una consulta y te responde en el acto. Así que, vecino, infórmese. Infórmese antes de las próximas elecciones que vienen luego, las municipales. Las elecciones municipales donde vamos a tener que elegir a los nuevos concejales y al nuevo alcalde. Informémonos por quiénes vamos a votar. Informémonos quiénes son los candidatos. Ojalá que todos sean de Puente Alto. Exacto. Primero que todo, o sea, una primera medida, que todos sean de Puente Alto, porque que no vengan con candidatos de fuera que no conocen Ricky, que no, viene claro, a porque no conocen Puente Alto y llegue y se tiran como candidato a Puente Alto. Muchas Dime. Veces por decirte, tú sabes que estuve un tiempo en Perrotón, Puente Alto, y a mí me tocó la experiencia de que llegó mucha gente de fuera de Puente Alto, y yo le dije, ¿saben qué, caballeros? Yo quiero hacer un debate de tenencia responsable de animales y ver qué es lo que ustedes proponen, porque Puente Alto, por decir, junto con Valparaíso, son uno de los países, una de las comunas que tiene mayor sobrepoblamiento en animales, por decirte, y eso es un riesgo, y ustedes deben decir, ¿por qué otra vez con la cuestión? Es por un tema de que si ustedes tienen muchos animales en la calle, pueden producir accidentes de tránsito, es un gasto para el país en el tema de la salud. Cuando una persona tiene un accidente, se gastan millones en la rehabilitación de esa persona. Es una cadena, es una cadena. Entonces, si hacemos algo bien de una vez, eso ya va a ser cientos y cientos de millones que podemos tener, por decir, para un parque, para iluminar una plaza que esté abandonada por algún lugar de Puente Alto, para muchas veces ir a estos lugares que me cargue esta palabra, los guetos, los barrios bajos que le dicen, o las zonas abandonadas, olvidadas, etcétera. He escuchado cada nombre, pero hay cada talento en ese lugar, que si nosotros les damos las herramientas, les damos cancha, les damos un lugar para que hagan deporte a esa gente, o le damos posibilidad de que puedan estudiar mejor, podemos sacar grandes cerebros, los cuales nos van a ayudar a mejorar cada vez más nuestro país, que esa es la base principal de este programa. Es una de las cosas que yo he hecho de menos, Ivana. Yo, como te digo, he tenido varias interacciones con gente a través de Face, porque yo veo mucha gente que adora al alcalde, que lo idolatra, son fans, y yo veo un peligro en eso, porque cuando uno se convierte en fans de una persona, no ve sus partes malas, ve solamente lo bueno, y eso es peligroso. Exacto. Yo soy súper objetivo, yo lo he dicho varias veces, y no tengo miedo en volver a decirlo. Yo voté siendo progresista, siendo de izquierda, en dos oportunidades voté por el Manuel José Sandón, por el Coto Sandón. Voté dos veces por él, porque yo voté por la persona, porque él hizo muchas cosas buenas, y yo lo reconocí, no tengo ningún tapujo en decirlo. Sí. Y por eso me extraña que gente hable tanto y hable y adore una persona y no ve las cosas malas. Ya hay que ver lo bueno y lo malo. Yo destaco, exacto, cuando hay alguna cosa buena, yo destaco lo que hace el alcalde. Lo destaco, le pongo me gusta y lo comparto. Porque hay que ser objetivo. Exacto. Yo soy súper objetivo en política y soy súper objetivo también en cuanto al deporte, en el fútbol. Por ejemplo, yo soy colocolino, pero cuando Colo Colo juega mal, digo que juega mal. Sí. No ando con medias, para mí no hay blanco y negro, o sea, no hay grises, mismo, son blanco y negro. Te apoyo cuando juega la selección chilena, siendo que yo, a mi punto de vista, deberían apoyarse más deportes. Por decirte, yo hago descenso en bicicleta por el Cerro La Ballena, y también, o sea, hay campeones que han salido aquí en Chile que muchos no sabemos que han salido y nos han representado en el país. Y no se les ha dado el espacio de publicidad, no se les ha dado el espacio de televisión para ver los grandes éxitos que han hecho para nuestro país. Falta mucho, mucho. Entonces, hay que, para la gente que está ahora mismo, alcaldes, por decirle, un llamado al señor alcalde, con el debido respeto como ciudadano, pero también como una persona que vota, una persona que yo puedo decir mañana, tú me sirves, tú ya no me sirves más, ¿sabes qué más? No voto más por ti, tú te vas para la casa, porque de mi forma como chileno, te digo, estás despedido. Porque yo quiero que haya progreso, a lo mejor que alguien que empiece a escuchar más a la gente, supongamos, que un día vaya, se ponga una mesa ciudadana y digamos, ya, a ver, la gente del sector norte de Puente Alto, ¿qué opinas sobre que haya más plazas o que pongamos mejores buses o que a lo mejor pongamos... ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque yo puedo decir, ¿saben qué? Voy a poner 70 focos de luz. Voy a poner un parque cada 20 kilómetros. ¿Y si esa señora o esas personas, supongamos... En algunas veces ha pasado y he escuchado muchas veces en estos programas como los antiguos Aloeli que están haciendo la misma referencia. No tienen cañería. Hay localidades, sectores que he oído cerca de Puente Alto que no tienen cañería, no tienen las necesidades básicas, a pesar que compraron terrenos, que tienen sus lugares y han estado como así. Lamentablemente que no haya stream hoy día. Están con las manos puestas en los oídos y como tapados con una venda y no lo han escuchado. ¿Por qué no van y dicen, oigan señores, ¿qué necesitan? Ah, y a lo mejor les van a responder, miren cómo no ven, qué pasa esto, qué falta aquí, qué falta allá. Pero ya va a estar el puente de comunicación en el cual nosotros, cualquier persona que estaba empezando a pertenecer a la política, vamos a poder decir, ojo, aquí se necesita esto, esto, esto, necesitamos estos recursos y empecemos a movilizarlos ya. Porque la gente no puede esperar. Esa es la idea, yo por eso digo, yo lo repito, yo soy de una línea, yo trabajo con cualquier persona, trabajo con todos, yo no voy a preguntarle a alguien, oye, ¿de qué color político eres tú? Para poder ayudarte, jamás. También nosotros trabajamos y no miramos a quién, solamente nosotros tratamos de hacer el bien. Cuando el alcalde hace algo bueno, lo felicito. Exacto. Lo felicito, lo aplaudo, y yo tengo contacto directo con él, yo que la gente de repente... se asombra cuando yo digo cosas en contra. Yo creo que el alcalde a lo mejor va a estar más agradecido que yo le diga las cosas malas, porque él sabe lo que tiene que mejorar. Exacto. Porque las cosas buenas uno las alaba, las puede decir, pucha, me gusta, las comparte, pero y las cosas buenas la gente, como te digo yo, cuando la gente se hace fans y no ve las cosas malas, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo va a mejorar el alcalde si no sabe las cosas malas que está haciendo? Yo quiero felicitarlo. Hay que decírsela. Yo quiero aprovechar de felicitarlo en un detalle. Me llegó una publicación de la Municipalidad de Puente Alto que están poniendo estos chips intradérmicos con información de los datos del dueño y dejándolas registradas las mascotas como de la propiedad de uno, en el cual en caso que se pierda la mascota van a saber a quién pertenece esa mascota. ¿Eso está acá en Puente? En Puente Alto. Ah, qué bueno, bienvenido. Entonces, ahí... Si tuvieras tono de aplauso, hay que ponerlo, o claro, sí. Aplauso mismo. Esas cosas hay que decirlas. Eso, supongamos, un perro perdido, para que ustedes sepan, de los perros perdidos, solo el 40% se encuentran. Muchos que no saben porque se les da la alimentación, por decirte. Yo voy y le doy la alimentación y le doy la alimentación y no tienen el hecho de buscar. Ellos pasan un estado de shock cuando se pierden. Cuando se pierden, empiezan a caminar X lateralmente, o sea, en distintas direcciones y no encuentran hasta que se pierden. Muchas veces, al querer huir de una bocina que nunca habían escuchado, ocurre un accidente, etcétera.

más 569-76-570-114. Así que puede ubicar a Iván Videla para pedirle a alguna de las organizaciones sociales, a alguna de las juntas de vecinos, para que nosotros podamos organizar y coordinar una visita, ¿cierto? Para que podamos hacer un taller de tenencia responsable. De tenencia responsable, exactamente. Y también podemos hacer un operativo canino para que vayan a revisar a su mascota y también podamos hacer corte y peluquería. Exacto. Así que, ya saben, vecinos de las juntas de vecinos, valga la redundancia, llamen al 2872-7871, 2872-7871, haga alguna consulta, nosotros le haremos también una consulta, si responde se llevará un rico y exquisito vino gracias a nuestro auspiciador, gracias a nuestro socio colaborador, La Vaquita Echada, restaurante La Vaquita Echada de Pirque. El cual podemos compartir en un rico almuerzo esta noche con alguien especial a veces. ¡Ah, miércale! En esos casos, ¿qué les parece? Ya sabe, puede comunicarse al Facebook Cultura, o sea, perdón. Cultura Cívica Progresista se llama el programa. El Facebook del comunal es Comunal de Progresistas de Puente Alto. Comunal de Progresistas de Puente Alto. Las juntas de vecinos que necesiten y que quieran que nosotros como Partido Progresista, porque nosotros no nos escondemos, nosotros vamos con nuestras banderas, nosotros no estamos pidiendo su voto porque no hay fechas para votación ni nada por el estilo. Exacto. Nosotros trabajamos todo el año. Habiendo elecciones o no habiendo elecciones, nosotros trabajamos igual, gratuitamente para la comunidad, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos accidentalmente, siempre digo accidental y beneficiosamente? Bueno, usted está solicitando la ayuda para un bingo. Exacto. Así me ubicaste, así nos conocimos, así llegaste al Partido Progresista, porque viste nosotros me moví, logramos el bingo para que ustedes pudieran hacer lo que necesitaban para la Perrotón. Exacto. Y eso, bueno, es bueno que lo diga. Yo normalmente no acostumbro a decir las cosas que hacemos porque a lo mejor se presta como para utilizarlo por otro tipo de cosas. Yo, no, que y qué bueno que tú lo digas. Quería aprovechar de decirlo porque yo ven en mi ideal. Yo antes me decía que era un independiente, ecologista, centralista, o una forma de decirlo, porque pensaba en el favor de los animales y de la naturaleza chilena. No me gustaba, no me sentía encantado ni por la izquierda ni de la derecha de esos tiempos, antes que existiera el progresismo como partido. También me consideraba como independiente, o sea que no me gustaba la política actual, pero quería algo para mi forma política. Y de a poco empecé a conocer el PRO, cuando empezó el Marco Minami, y hacían, obviamente en televisión, un poco las clásicas bromas pre-presidenciales. Yo me reía un poco dentro de mi ideal, pero después el primer clic, por decir, fue cuando empezaron a hablar y dijeron en este programa que antes estaba del doctor Jiménez, en la ley de la selva, que qué ofrecía cada uno por el tema de los animales y la tenencia responsable y los animales callejeros. Ahí salió Sebastián Piñera como medio esquivo, no tratando muy bien el tema. Salieron otros candidatos de ese tiempo, me acuerdo. Y salió Marco. Y Marcos dijo algo muy parecido a una idea que tengo en teoría, que tiene algunas correcciones que hacerle, que después a futuro vamos a estar hablando de ese tema. Y bueno, o sea, ese fue como el primer clic, por decir, o acercamiento de decir, o sea, sí, me está agradando este tema, me está agradando este estilo de política, pero quería saber más. Y mucho tiempo dentro del programa que participé anteriormente en radio, después de a poco empecé a conocer a mi amigo, bromeando, compartiendo, y empecé a decir, oye, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el arma de lucha del PRO? ¿Qué es lo que quiere el PRO para Chile? O sea, quiero saber qué era lo que me ofrecía el PRO y para ser parte de él, o sea, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es su doctrina, por decirlo de cierta forma, de pensamiento? Y empezó, él fue y me dio un link, me dijo, léete todo esto, me dijo. Y ahí me dices, la cual está en la página Los Progresistas, y dice cuál es el ideal de un progresista. Y muchas veces yo digo, uy, ¿sabes qué? Muchas veces los partidos políticos no representan en la totalidad a la persona. Eso es. Pero sí te pueden representar en un gran porcentaje de tus ideales. ¿Cuál es el mío, por decirte? Yo soy progresista y me está, por decir, representando en mi 89, entre 70 y 89%, como lo voy conociendo el partido, y es un partido nuevo que lo estamos formando, que estamos diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor no me gustó que hayamos ido a marchar por tal cosa, porque encontré que era mucho apoyar a esta persona que está, puede estar, a lo mejor, sin darnos cuenta, metido también. Entonces tengamos ojo, investiguemos un poco más, veamos qué tan es la situación y vamos corrigiéndonos nosotros mismos para que no vayan sucediendo. Es un partido que está creciendo y que necesita a ustedes, a las personas, que las necesita para que los vayamos formando para después formar un mejor Chile. Exacto, nosotros tenemos las puertas abiertas. Es bueno que tú lo digas, no me gusta ser autorreferente, pero eso era bueno que tú lo dijeras, porque tú eres una de las personas que se reencantó con nuestro mismo trabajo que nosotros hacemos a diario. Invitarlos para el día sábado, nosotros todos los días sábados, de las 11 hasta las 2, en Arturo Prat 323, que es la FECICOR. Instauramos ya, esta sería nuestra cuarta semana, que estamos con la Escuela de Formación Política. Exacto, Escuela de Formación Política, que es abierta a todos los vecinos. Aquí, como les dije anteriormente, no le vamos a preguntar de qué partido político es usted. La idea es que usted sepa y que aprenda para que no nos metan más el dedo en el ojo. Exacto. ¿Ah? Sí, esa es la idea, para que después nosotros sepamos qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace un concejal, qué es lo que hace un diputado, cuál es la labor que tiene que realizar para que nosotros seamos los fiscalizadores de la gente que nosotros mismos elegimos. Eso es lo principal. Es muy bueno ese curso, y yo mismo a ti te he hablado de que no he podido participar porque me han tocado, a veces el mismo partido ha solicitado que vaya a algún operativo. Sí, por sábado pasado no pudiste porque estabas en el operativo. O porque he tenido que hacer situaciones en las cuales, por mi carrera, he tenido que actuar en ciertas situaciones, en la cual yo he asistido y les digo, es una escuela en la cual uno se va dando cuenta de cómo Chile ha ido creciendo, cómo algunas cosas lamentablemente se han ido repitiendo en la historia, por decirles golpes de Estado, rebeliones. ¿De dónde nacieron los partidos políticos? Exacto, de dónde nacieron, por qué nacieron. A veces algunas luchas que están en las cicatrices de este Chile delgado, pero con esas cicatrices que a veces nos marcan en diferencias que son tan pequeñas, que al final nos hacen un Chile muy robusto. Chile, la gente dice, ¡ay, Chilito! ¡Qué Chilito! ¡Es Chile, señores! Es un país que si lo administramos bien, podemos ser una potencia hasta mejor que Estados Unidos. Y yo se los puedo dar por seguro. Oye, y eso es bueno recalcar las cosas buenas que se hacen, como también hay que decir las cosas malas que se están haciendo o las cosas que no se están haciendo. También el día domingo, nosotros en la feria de acá de Ejército del Libertador, vamos a estar con un toldo, ¿cierto? Nosotros siempre, normalmente cada 15 días hacemos un toldo progresista donde estamos entregando información de la Asamblea Constituyente, que es súper importante, vecinos. Yo lo recalco muchas veces, a lo mejor embajadero que lo diga, pero es súper importante saber qué es lo que es la Asamblea Constituyente. Saber, nosotros entregamos un tríptico que es obviamente totalmente gratuito, este es de nuestro propio pecunio, es como nosotros nos financiamos, y vamos sacando este tipo de cositas para entregarlo a la comunidad. Es totalmente gratuito y ahí entregamos una información de qué es lo que es la Asamblea Constituyente. Tenga claro que próximamente, en septiembre, dijo la presidenta, esperemos que mantenga la fecha, en septiembre se inicia el proceso constituyente. El proceso constituyente consta de varias etapas, pero una de las principales es lograr, ¿cierto?, los cambios en la Constitución. Y para eso pueden haber tres vías. Existen la posibilidad de tres vías. Uno, que es la comisión de expertos. Exacto. La otra es la bicameral, que la bicameral es que 34 diputados y 24 senadores se juntan y redactan los cambios que ellos quieren para la Constitución, que no me parece bien con todas las cosas que ha pasado. Porque es como la misma situación en la cual estamos viviendo. Exactamente, entonces no tienen la... la calidad moral, por decir cualquier cosa, para poder crear algo que nosotros sabemos que va a estar viciado, porque el cargo de ellos está viciado por cómo entraron. Y la otra alternativa es la Asamblea Constituyente, donde en cada uno de los sectores, ¿cierto?, se van a hacer cabildos y se va a elegir a un representante que va a ser el delegado constituyente, que estos delegados constituyentes van a juntarse, ¿cierto?, a nivel nacional, y van a redactar la constitución en base a lo que escucharon de estos mismos cabildos donde salió el mismo representante. Entonces se va a escuchar la voz ciudadana. Va a ser una constitución que va a ser redactada por los ciudadanos. Exacto. Y obviamente la vamos a sentir nuestra. La vamos a sentir nuestra porque una la hicimos de las nosotros. Cosas no como la que está actualmente, que la hicieron entre cuatro paredes. Una de las cosas que me gustaría agregar, por decirte, cuando se arme la C, es por decir el tema de la destitución ciudadana. O sea, que el ciudadano mismo pueda destituir algún ente político en el cual esté en el poder. Y digamos, no sé, este gallo se fue de farra y tomó, ¿qué ha pasado? Y mató una y se fue a las 2 de la madrugada y justo estaban trotando un grupo de personas que trotaba por aquí y las atropelló y las mató. Y él, con el fuero parlamentario y toda la cuestión, no pasó santo en gloria. Entonces, digamos, ¿cómo es la cosa? Tengamos la asamblea y tenemos la Asamblea Constituyente, ¿sabes qué? Demos el derecho de destitución y de sanción. ¿Te parece? Ya, pues. Vamos y hacemos lo de la asamblea, lo agregamos en la asamblea y decimos, ya, el que hizo esto, para afuera. Eso, el referéndum, bueno, nosotros como progresistas, Marco Enrique Minami lo impulsó y está en el Parlamento el referéndum revocatorio. Exacto. Que es a lo que tú dices, que si alguien, nosotros, públicamente elegimos a alguien en una votación popular, que nosotros mismos, los que elegimos a esa persona, si esa persona cometió un error, como tú lo dices, cometió un delito, tengamos también la posibilidad de sacarlo. Así de simple, es el referéndum revocatorio. Que tengamos la posibilidad, así como lo elegimos, tengamos también la posibilidad que si lo hizo mal, que tengamos la posibilidad de sacarlo. Y a la cárcel a veces. Exactamente, entonces de eso se trata. Y redactar la constitución para que sea una constitución propia, una constitución que sea nacida desde las voces de los ciudadanos. Eso sería lo más importante para cambiar este Chile lindo que nosotros queremos tanto y que nos está trayendo alegría. Ayer, Iván, estuvimos celebrando el triunfo de Chile gracias a ese 1-0 que ganamos con mucha lucha. Se transpiró harto, se luchó harto. Y también los jugadores que se han esforzado por aquello. Un 7 por ellos, un aplauso por ellos porque están sacando adelante y todos confiamos, todos creemos en ellos. Así que un abrazo fuerte a todos los seleccionados nacionales, a los 23 seleccionados nacionales que están luchando por nuestro país y ojalá dejemos la Copa América acá en Chile. Aquí en casa. Oye, lo otro, quería mandar un saludo. Ayer, el día de ayer, estuvo Osvaldo Andrade acá en esta radio. Qué buena. Y me mandó un saludo, se lo agradezco. Él sabe de lo que estamos haciendo. Osvaldo Andrade, un diputado de la República, sabe el trabajo que estamos haciendo. Se comprometió a venir en un próximo capítulo. Va a estar con nosotros, va a estar acá. Así que Osvaldo Andrade, muchas gracias por el saludo y obviamente, como le dije anteriormente, está cordialmente invitado. El día que usted quiera, nos vamos a poner de acuerdo para que venga un día y podamos hablar, podamos conversar de la política contingente y del quehacer, ¿cierto?, de nuestro Puente Alto y de la provincia de Cordillera, que es lo más importante. Sí. Bien, nos quedan nada más que saludar, despedirnos, porque ya estamos al término de nuestro programa. Espero haya sido de su agrado, espero que haya sido instructivo, ¿cierto? En el caso de los animales, donde dimos algunos tips, fatuamente, donde nuestro Iván Videla, técnico a nivel superior de veterinaria, nos ayudó con algunas cositas, algunos tips, y queda la invitación abierta para que se comunique con nosotros, las juntas de vecinos que quieran que nosotros hagamos un taller de tenencia responsable, algún operativo canino, donde se va a revisar al canino, ¿cierto?, donde se le puede hacer un corte de pelo, para que se comunique con nosotros o se comunique directamente al teléfono, al celular de Iván, al más 569-765-70-114, más 569-765-70-114. 7657-0114. Exacto. O directamente al Facebook del Comunal, que es Comunal de Progresistas de Puente Alto. Ya sabe, vecinos y vecinas, estamos abiertos a que usted pueda pedirnos la ayuda. Vamos nosotros a hacer ese taller. Vamos a hacer un taller de la Asamblea Constituyente en cada una de las juntas de vecinos. Así que llame, reserve su espacio para que nosotros podamos ir a ayudarnos. Exacto. Así que oye, muchas gracias, Iván. Te doy los minutos como para que tú te puedas despedir y puedas decir las cosas que quieras decir en las palabras finales. Muchas gracias a todos. Gracias a los auditores por darme la oportunidad de participar. Y es una oportunidad para, como les digo, mejorar un poco la situación. El consejo, quieran sus mascotas, que es lo principal. Son lo mejor que uno puede tener en momentos de depresión o situaciones complejas. Nos pueden ayudar. Imagínate que un francés descubrió que el ronroneo del gato le llamó la run-run terapia, en la cual puede ayudarte a facilitar problemas de estrés. Así que, señores, más responsabilidad, cuidemos nuestras mascotas y muchas gracias a todos los auditores por oírnos. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Ya saben, el próximo jueves de las 8 de la noche hasta las 21:30 horas, su programa Cultura Cívica Progresista, aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM, en la cima del dial. Estamos próximos y les aviso, bueno, Juan Carlos lo va a estar avisando, lo va a estar comunicando, porque vamos a cambiar al 107.5. Vamos a cambiar de dial, pero vamos a estar avisando cuándo va a ser el cambio. Esto va a través de la Subtel, se hace el cambio, así que no es que nosotros lo queramos hacer, pero se hace el cambio, así que estamos avisando. Cuando sea, nosotros lo vamos a decir, y se cambian del dial, del 107.7 se cambian al 107.5. así que muy buenas noches, vecinos y vecinas, besos y abrazos a todos. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Cultura Cívica Progresista, conducido por su gran amigo Luis Jiménez Valderrama. Recuerda, la invitación es para cada día jueves de 20 a 21 horas para conversar acerca de los temas más importantes de nuestra provincia cordillera. Interesantes invitados y temas de conversación. Y por supuesto, lo que tú quieres saber, necesitas derechos y deberes como ciudadano. Recuerda, Cultura Cívica Progresista, todos los jueves, desde las 20 horas en adelante, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo.